justo en el momento de saltar. Recordé que nunca aprendí a volar y que siempre caigo en picado desde lo alto del tejado, y que todo me hace daño desde que tú ya no estás a mi lado. Hay una línea tan fácil de cruzar, me alumbran todas las luces de la ciudad, y en lo único que pienso es en elegir bien el momento, que no lo puedas evitar y convertirme en el peor de tus recuerdos. Justo en el momento de saltar, recordé que nunca aprendí a volar y que siempre caigo en picado desde lo alto del tejado, y que todo me hace daño desde que tú ya no estás a mi lado. Hay una línea tan fácil de cruzar, me alumbran todas las luces de la ciudad, y en lo único que pienso es en elegir y en el momento, que no lo puedas evitar y convertirme en el peor de tus recuerdos.